Recientemente una bomba provocaba el pánico en el metro de Moscú. Murieron 41 personas. Tras el atentado, la explicación oficial no tardó en llegar ni un minuto. El explosivo había sido colocado por terroristas de Chechenia, vinculados al islamismo radical y con vínculos asimismo con Al-Qaeda. De inmediato se pasó revista a la historia y se enumeraron todos los atentados provocados por los yihadistas chechenos. Sin embargo, la cara B. En septiembre de 1999, en apenas 10 días, 4 bombas explotaron en varios edificios de apartamentos en Moscú y en otras ciudades rusas. En total, los atentados se llevaron la vida de 300 personas. Fue, hasta ese momento, la mayor cadena de atentados en la historia. Para las autoridades rusas no había duda. Los crímenes fueron perpetrados por terroristas chechenos que reclamaban, mediante el uso de la violencia, la independencia de esta pequeña república caucásica. Fue el comienzo de una oleada de crímenes brutales que alcanzaron su mayor nivel de locura en septiembre de 2004, cuando un comando checheno tomó como rehenes a los niños de un colegio en Beslan, en Osetia del Sur. Murieron 300 de ellos. Tras todos estos sucesos, existe una versión oficial admitida como irrebatible por las autoridades del mundo entero. Esa versión señala que grupos islámicos integristas están luchando por la independencia de Chechenia con el apoyo directo de Al-Qaeda y la participación de activistas procedentes de las filas talibanes de Afganistán. Esta versión es ya irrebatible. Los gobiernos de todo el mundo muestran su apoyo a Moscú para hacer frente a la lacra del terrorismo internacional yihadista que tiene en Chechenia uno de sus focos de actividad más importante. Sin embargo, conviene conocer informaciones que ponen en tela de juicio lo que aparentemente nadie discute. Chechenia es una república perteneciente a la Federación Rusa que apenas tiene 15.000 kilómetros cuadrados, poco más que una provincia española de tamaño medio. Viven allí algo más de medio millón de personas, pero el comienzo de su historia se remonta al siglo VIII. Los chechenos eran una etnia que formaba parte del estado alano. Parece ser que eran tribus procedentes de la zona de Siria o Irak. No está claro. Lo cierto es que allí en el Cáucaso se asentaron durante cientos de años. Los conflictos con los rusos datan de tiempos inmemoriales. Desde el siglo XVI los zares batallaron contra los persas y los otomanos por el control de la región de vital importancia estratégica. Rusia impuso su ley, pero lo hizo en contra del sentimiento de los habitantes de esta región. Tenían su propia identidad. Desde finales del siglo XVIII aparecieron guerrillas que intentaron limitar el dominio ruso, pero no pudieron hacer nada frente a la maquinaria bélica de los zares, que impusieron a los chechenios una férrea limitación de movimientos, al tiempo que para afianzar su dominio poblaban la zona con habitantes de Rusia. En 1859, Rusia declaró que Chechenia formaba parte de su imperio. Tras la revolución, lucharon también contra los comunistas y los cosacos. Salieron de aquellas batallas exilmados. En 1942 se produce un punto de inflexión muy importante. El ejército alemán alcanzó el Cáucaso y se prometió a los habitantes de las repúblicas de la zona que tras el conflicto serían independientes, que podrían abandonar el yugo ruso. Pero el discurrir de la Segunda Guerra Mundial varió y en Moscú se acusó a los chechenos de ser colaboradores de los nazis. Se tomó una decisión terrible: deportar a la totalidad de la población hacia Asia Central. Casi medio millón de personas tuvieron que abandonar sus tierras. Solo 15 años después pudieron iniciar el camino de regreso. Pero el poder de la URSS sobre este país que nunca... lo estaba, ya se encontraba asentado. Y así siguieron las cosas hasta la desintegración a comienzos de los años 90 de la URSS. Algunas repúblicas soviéticas lograron su independencia tras 1991. Otras, en cambio, no tuvieron esa suerte. Entre ellas estaba Chechenia. El país ofrecía a los rusos varios beneficios: su situación geográfica estratégica y recursos naturales en forma de petróleo y gas. Y más aún, su ubicación en el globo permitía que a través de esas tierras pudieran discurrir oleoductos indispensables para mantener el poderío de Moscú. Lo que sí fue inevitable es que el sentimiento nacionalista fuera cada vez más fuerte. El ejército comunista fue expulsado por el jefe del ejército, un hombre llamado Zohar Dudayev. Ganó las elecciones y proclamó la independencia, pero Moscú no la aceptó y siguió imponiendo su ley gracias a la presencia militar. Los rebeldes intentaron ocupar la capital de la República, Grozny. En respuesta, Rusia, presidida entonces por Boris Yeltsin, decidió invadir Chechenia para afianzar su dominio. Corría el año 1994. Murieron entre 60.000 y 100.000 personas. This is the end, beautiful friend. Tras el conflicto, ganó las elecciones Asian Majdanov. Se firmó la paz con Moscú, pero un amplio sector de la población se mostró contraria a unos acuerdos que significaba volver a estar sometidos a Rusia. Eso provocó que grupos rebeldes empezaran a organizarse en torno a la figura de Dudayev, que murió poco después al ser alcanzado por un misil ruso. El presidente, mientras tanto, intentó controlar la situación. Logró que, como parte del acuerdo de paz, las tropas rusas salieran del país. No así el dominio político, pero a nivel social, Chechenia estaba en la pobreza más absoluta. A Moscú no le importó, porque gracias a su control político lograron reabrir los oleoductos que tanto necesitaban. Y es así cuando en septiembre de 1999 acontecen los atentados con bomba a los que hacíamos referencia al comienzo. Para entonces, el jefe de los servicios secretos, el Servicio Federal de Seguridad, la antigua KGB, ya ocupaba el puesto de primer ministro. Se trataba de Vladimir Putin, que acusó de estar detrás de las acciones aterroristas chechenos y, en concreto, a un guerrero rebelde llamado Shamil Basayev, que sin embargo negó desde un principio toda su implicación en los atentados. En respuesta, Putin ordenó una nueva invasión del país. Fue tan terrible o más que la anterior. Murieron otras 100.000 personas en pocos años. El ejército ruso había acabado con casi la mitad de la población del país. Tras los atentados y una poderosa campaña propagandística en la que se dio la imagen en Moscú de que los chechenos eran seres primitivos que solo entendían la guerra y que querían aniquilar a Rusia, la popularidad de Vladimir Putin alcanzó niveles extraordinarios. Pocas semanas después de las bombas, Yeltsin renunció y dejó su puesto de presidente a Putin, el flamante primer ministro. Y en las elecciones de marzo del 2000, el hasta poco tiempo antes jefe de la KGB fue proclamado presidente. La guerra le había dado la popularidad necesaria. ¿Pero quién estuvo detrás de aquellos atentados de septiembre de 1999? Todavía se desconoce. Aquel trágico mes hubo una quinta bomba contra edificios de apartamentos, esta vez en la ciudad de Riazán. Un cúmulo de casualidades provocó que los tres hombres que habían colocado el explosivo fueran detenidos. En principio se dijo que eran chechenos, pero no. Eran tres agentes de los servicios secretos que hasta esas fechas habían estado a las órdenes de quien era su jefe, es decir, de Putin. En cuanto a la información se conoció, de inmediato el servicio de comunicación del presidente aseguró que aquel suceso era un ejercicio antiterrorista para evitar nuevos atentados. Ya nadie volvió a hablar de ello. Pero las sospechas no acaban ahí, ni mucho menos. Varios periodistas comenzaron a investigar la participación de agentes de inteligencia en aquellos atentados. Uno de ellos era Ayrton Borovik. Sus pistas le estaban llevando a la verdad cuando sufrió un sospechoso accidente en un avión que acababa de ser revisado por agentes de inteligencia ante el temor de un nuevo atentado. La periodista Ana Politkovskaya también encontró numerosas evidencias. El explosivo utilizado en los atentados fue una pista que condujo a laboratorios militares rusos. También ella murió asesinada. Mientras, el terrorismo internacional escribía la historia. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron un antes y un después. Las dudas sobre Putin se despejaron. Mostró supuestas evidencias que situaban a los grupos chechenos en la órbita de Al-Qaeda. Nadie en el mundo pudo negárselo. Incluyó, así, el conflicto en el marco de la lucha contra Bin Laden. Firmó acuerdos antiterroristas con Bush y tras ello, supuestos especialistas en terrorismo internacional empezaron a mostrar evidencias de la versión oficial. Se dijo que los talibanes huidos de Afganistán tras la invasión de 2001 se refugiaron en Chechenia y que Bin Laden financiaba a los grupos rebeldes de la República. Nunca se mostraron tales pruebas, pero no importa. Se ha dicho tantas veces que ya forma parte de la versión oficial. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. Gracias a ello, cada vez que emerge la violencia chechenia desde Moscú, se repite el mensaje. Cuando en octubre de 2002 un comando checheno tomó el teatro Drukovna, se insistió en ello nuevamente. Se acusó a los chechenos de haber provocado la muerte de 171 personas. Luego, se demostró que fue el uso de gases durante el asalto militar del teatro lo que provocó la tragedia. Dos años después, en Beslan, en Osetia del Sur, otro comando checheno tomó un colegio con niños. Murieron más de 300. Nuevamente se averiguó que fue la acción militar para liberar a las rehenes lo que de verdad causó la tragedia. Y cuando la versión oficial se escribe, ya no hay ninguna información que logre sepultarla, ni siquiera el sospechoso eso de que se averiguara con nombres y apellidos que los responsables de aquellas operaciones chechenias eran, curiosamente, agentes de los servicios de inteligencia. Con pruebas y documentos mostró la realidad de estos hechos un antiguo agente de la KGB que vivía en Londres. Publicó los datos. Pocos le escucharon, pero en el Kremlin aquello fue un golpe muy duro. Y mientras estaba buscando datos para seguir las pistas que había localizado la periodista asesinada, Ana Politkovskaya, se reunió en la capital inglesa con dos informantes. Eran falsos. Lo envenenaron durante la entrevista con una poderosa sustancia, polonio. Aquel agente se llamaba Alexander Litvinenko. Murió poco después, víctima del envenenamiento. La Rosa de los Vientos, Onda Cero.